solo Rock FM te trae el show de Little Steven, el guitarrista de Bruce Springsteen. Hola, baby, soy Little Steven. Hola, Little. Hola, familia. No me digas más. Otra mañana en la que te toca levantarte cuando más a gusto estabas en la cama. Vaya, ducharte y desayunar corriendo para empezar un nuevo día. Y a ese ritmo desde la mañana hasta la noche. Lunes, martes, miércoles. A eso es lo que comúnmente llamamos rutina. Pero no para todo el mundo ha sido siempre así. Por eso, en el próximo Underground Garage de Rock FM, el guitarrista de Springsteen recordará el libro En el camino, de Jack Kerouac, el hombre que inspiró a toda la generación Beat. Viajaremos al ritmo de los Stones, Beach Boys, Jimi Hendrix y Ramones, entre otros, este domingo a partir de las 10 de la noche en la fiesta más rockera de la radio. Pero solo aquí, en el show de Little Steven, en Rock FM. Hello and welcome back. Was a soldier, a life in the army. Margaret's back home alone, waiting suspiciously. She can't hide the misery, the upset and despair. When she found out Dobby had been coming, it all fell square. This is what he says. But Margaret wasn't having it. She searched high and low. But Tommy's got his neck in on in the back of the Mustang. Donnie and his Kenny and his Donnie and his Kenny, they gave her the elbow. There's Nicky and his Timmy and his Vicky and his Jimmy also. Who's that then? We'll be right back. Bienvenido a Oldie Motel, donde el rock nunca duerme. En Rock FM. me emborrachaba entre sus brazos. Ella nunca bebía, ni la vi llorando. Yo hubiera muerto por